una familia que a veces se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo amigos que a veces son mi familia. Tengo un nombre y la gente me llama por mi nombre. Me río y me enamoro o me enojo. A veces lloro o me quedo muy callada. Y me siento que yo soy yo, porque estoy entre nosotros y porque nosotros podemos cantar, porque queremos compartir melodías. Y decir semilla de limón verde, de limonero al azar, del hacer los limones y después el limonar. Autora Laura de Betach.